Holanda Curiosa. Sunset Shines tiene tanto encanto que el aire huele a chocolate y la gravilla es de trocitos de conchas de colores. El pueblo se paró en el tiempo entre acequias y molinos de viento, y visitarlo es hacer un viaje a un pasado idealizado en el que en el siglo XVII la mayor preocupación de los pastores residía en recitar poesías. Todo lo bonito de la edad de oro neerlandesa, pero sin hambrunas ni epidemias. El pueblo recibe su nombre en honor al atrincheramiento de Zaan, donde Diederik Sonoy, un jefe militar al servicio de Guillermo de Orange, repelió las ofensivas españolas en el marco de la Guerra de los 80 años. En la década de los 70, de 1900, ya con las batallas y los asedios bien olvidados, se empezó a pensar en clave de atracción turística, y una treintena de casas de la zona se trasladaron cerca del núcleo museístico. El escenario idílico se iba perfilando, y sus talleres de artesanía lo completarían. En menos de 2 kilómetros, todos ellos verdes y cruzados por puentes que revientan de coquetería, se puede ver desde una fábrica de quesos con dependientes vestidas de época hasta un museo de pan. También hay una tienda museo de Albert Heijn, el museo del reloj holandés y otra tienda taller donde fabrican zuecos en directo. Los molinos de viento completan el cuadro de ensueño: mostaza, aceite o pintura, aserradero, afiladero, de piedra o de prado. Hay para elegir. Se pueden visitar por pocos euros y admirar sus entresijos de enormes engranajes y aparatosas ruedas de piedra. La visita a este molino es enteramente a riesgo propio, avisan en el folleto informativo de Decat, un molino de producción de pigmentos y colorantes. Muchas de las casas tradicionales, convertidas ahora en tiendas de souvenirs, algunas incluso compuestas con verdadera gracia, sacan al turista de la ilusión maravillosa que sería tener un rebaño de ovejas al que dirigir con un cayado. Beni, Vidi, Visa, reza un letrero de madera para regalar, y es que todos son negocios y en Sunset Shines no lo esconden.